Para cantar el corrido, voy a jalarle a mi escuadra para que se oigan los truenos que produce mi descarga de una 45. Voy a seguir la cantada. Con muy poca experiencia me enseñaron a matar. No les diré cuántos llevo porque no quiero contar. Pero hábleme de billetes, tal vez podré recordar. Mi nombre no se los niego porque me pueden hallar. No crean que yo tengo miedo, lo que quiero es trabajar. Y para seguir trabajando me tengo que disfrazar. A lo que yo me dedico, solo trabajan muy pocos. Me pagan por espantar o pa' matar los estorbos. Niños, mujeres y hombres, eso a mí me importa poco. Tengo un cuerno bien cortito para trabajo especial. En un aprieto me encuentro, tengo un amigo cabal. Su nombre desconocido por motivo personal. Yo sé que me andan buscando.